mujer, descubrí cómo soy. Olví la que ayer, para vivir hoy. Acepta cómo fue, olvida cómo soy. Olví la que ayer, para vivir hoy. Escúchame, como soy, olvídate ayer.